Gerrekoak. Good morning, Rickard. This is not a test. This is again live. Bienvenido a nuestro show. En directo, una otra vez del Studio Panadería. En el programa de hoy tenemos para ti buenas noticias del Nini, sabiduría de la niñez y algo de la edad de Aquarius. Como logísticas, quiero vos decir que transmitimos cada noche a las 20 e invitamos vuestras participaciones porque no podemos utilizar música conocida con copyright, claro, porque transmitimos aquí radio. Entonces buscamos música libre, música de vuestros amigos, también otras cápsulas, entrevistas, comentarios, qué quieres. Y todo eso, la mejor manera para contactar nosotros está vía nuestro grupo Telegram, muy fácil a trobar. Si tienes ya Telegram, busca Radio Reguard. Sino t.me/ y Radio Reguard va a te poner en un lugar donde tú puedes instalar Telegram. Y ya yo tengo una de mi vieja colección de músicas libres aquí, se llama Call Me Moon, llámame Luna, de un grupo Sputnik Has Crashed y del álbum Prozac por las masas, y pensamos un poco que es eso, Prozac por las masas. guitarra. Y todo eso libre es un poco la diferencia. Yo creo que vamos a hablar un poco de eso hoy. La diferencia entre el mundo de los creativos y informáticos que hacen eso porque pueden y hacen eso como un servicio para la humanidad y el extremo comercial que vivimos cada vez cuando abrimos un WhatsApp o un Facebook y todo eso, o cuando escuchamos o miramos la televisión, la radio, las grandes cadenas, es una programación muy interesante que pasa. Y para nosotros vamos a continuar hoy. Yo me siento un poco perdido, es la primera vez que yo me trovo solitario en el estudio con el Nini y ya hay noticias del Nini. Continuamos. Sí, ayer el Nini estaba ya en nuestro pequeño papel para preparar en las noticias porque se ha caído en la escalera ayer. Pero a la fin yo no quería añadir a malas noticias por el día. Y entonces yo no hablaría del pequeño accidente o gran accidente. El Nini tiene 15 años. ¡Wow! Wow, está aquí. Y sí, hoy va mucho mejor, puede marchar, ha comido y buenas noticias de Reguard para vosotros en el mundo de hoy, que es mejor que a veces una buena noticia. Claro, porque vivimos tiempos históricos. Y en esos tiempos históricos ya algo que yo puedo observar, yo no sabía exactamente por qué, pero puede ser porque yo soy un pequeño Peter Pan y yo me he guardado, la vida me ha permitido de me guardar un poco de mi niñez a mirar qué pasa en el mundo de los adultos en el día de hoy del punto de vista de un niño, muy muy raro a pensar. Y hoy me es venido un comentario de una niña de 8 años y yo creo que un poco toda la sabiduría está contenido en ese comentario. La chica decía: no sabe si es para reír o para llorar. Es mejor de reír, no siempre es posible y son las dos polaridades que necesitamos para vivir nuestros sentimientos y somos un paradox de la naturaleza. Yo no sabe si yo podía ayudar hoy, pero mi respuesta a eso estaba que a veces podemos reír con un ojo y llorar con el otro. Como los payasos, es un poco su cuento. Vamos a probar si en las noticias yo puedo probar un chiste en español. O castellano va a ser un poco difícil. Un momento, sí. Y hay un hombre o un momento que va a ver un psicoterapeuta y dice que es muy triste, y, las cosas no van bien. Y el psicoterapeuta dice, cambia un poco las ideas, es ya un circus en la ciudad. Ya he visitado ayer con mis niños y hay un payaso, es increíble. Con eso vas a cambiar las ideas, va a ser mejor. Y el hombre, el paciente, dice: el payaso soy hoy. Soy yo. Y Y con eso vamos a acabar con noticias para hoy. Y yo creo que es una buena idea de evitar las noticias oficiales en los próximos días y se concentrar en su camino. Aquí vamos a continuar con una otra canción libre de un creativo que pone eso a libre utilización para nosotros y para ti para escuchar. Y se llama Tema de lucha de Julien Petitjean, y del tema de lucha vamos a hablar un poco después. Aquí somos los lobos también a veces son en lucha y hoy hablamos aquí de religiones y de espiritualidad y las diferentes que existen en el mundo y yo he pensado que ya algo que yo puedo ver en nuestra religión aquí el cristianismo y la religión católica. Pero también en, no todas, pero en unas de las otras religiones que yo conozco que son del Asia más exóticas. Y me parece que dicen que en esa vida no hay sentido de luchar, es una vida a aceptar y también a veces a suprimir. Tú mismo y que tú vas a continuar al otro lado y ahí tú puedes desarrollar más. Y yo tengo mis dudas porque puede ser que la evolución que yo hace como humano es la parte importante y que si yo busca siempre a suprimir mi espíritu de vida y esperar el otro lado, puede ser que es una gran equivocación. Cosas a pensar. Continuamos con el tema del árbol, también de Julien Petitjean. Disfruta. Y yo soy de vuelta aquí en el estudio Panadería, el Orun Studio, y el Nini está aquí, el Nini duerme. No tengo visitantes hasta ahora, entonces voy a continuar un poco de hablar de ese tema de lucha espiritual. Y para mí, en las primeras, yo decía, 30 años de mi vida, poco más, la Biblia no tenía ningún sentido. Dos libros, un que te habla de un Dios de guerra que tiene su pueblo cogido y que hace todo eso, y el segundo libro, Jesus, la perfección, el ideal de la perfección, de la trascendencia. Y yo creo que puede ser una explicación de todo eso que los cuentos del Viejo Testamento soñan con nosotros de tiempos inmemorables. No sabemos por qué, pero son con nosotros. Y en el Viejo Testamento es un poco la descripción de que hablamos ayer. También el humano como un animal que lucha para comida, para territorios, para todo, en un camino de mejorar, porque ya introducen unas reglas de no matar todo el mundo y cosas como eso. Entonces ya hay una evolución también en el Viejo Testamento, y claro que en el cuento del Nuevo vamos a un ideal que hasta Jesús mismo nadie podía vivir. Yo recuerdo la escena de cuando el Jesús estaba un poco violento en el templo porque no estaba de acuerdo que los banqueros hacen su negocio aquí. Y qué analogía al mundo de hoy en gran muy interesante también. Esto entonces, los cuentos juntos de toda la Biblia, para mí ahora son como una descripción de la evolución humana del animal salvaje en dirección de un ideal que para la gran parte de la humanidad es lejos. A veces yo creo que son unos individuales que pueden subir a un ideal, pero en gran parte nuestra sociedad funciona con sí, el salvaje, como la ley de la selva, es un poco que vivimos también hoy. Y con eso yo tengo una, para mí personalmente, una explicación mucho mejor por la Biblia y la explicación por qué parece sí disonante el Viejo Testamento y el Nuevo, es que la manera como son recoleccionados los cuentos ahora, eso claro tiene tiene razones políticas de poder, de utilizar la religión como herramienta de poder y en ese caso específicamente de introducir la disonancia cognitiva ya en la base de la religión, porque sí, muchos años yo he pasado a no entender eso, y ahora sí mucho más sentido. Y vamos a continuar, vamos de la Biblia a la teoría de la ayahuasca, después la próxima canción, que va a ser alegre, es el tema de la taberna. Yeah. Y vamos a ir, Julien Petitjean. Yo también, yo espero que tú también, yo espero que tú disfrutas un poco de la primera emisión solitaria del Estudio Panadería. Yo decía que iba a hablar de la teoría de la ayahuasca, pero antes yo voy a continuar un poco con la Biblia, porque en que yo decía antes, hay también mucha esperanza para entender ese cuento un poco negro en la Biblia, la revelación con el 666, la marca que tú necesitas para comprar, si no tú no puedes vivir, y que en todo que vivimos en el mundo, que vemos en el mundo la dirección, si tú lees eso puedes decir, ok, es una predicción, todo esto está escrito, ya, y no tenemos esperanza, podemos, okay, olvidar. Vamos en 1000 años, yo creo que es escrito en la Biblia que va a ser 1000 años de vida negra o algo como eso. Pero en lugar de eso, si pensamos que los cuentos del Viejo Testamento son con nosotros ya desde siempre, desde más tiempo que podemos saber, puede ser que son una legación, un testamento de una civilización anterior. Sería una posibilidad, porque ¿de dónde son venidos cuentos con cuando el agua es venido y todo eso? Y entonces podría ser, me gusta la explicación, y para mí yo la integra, que la revelación no es una predicción del futuro, pero es una advertición del pasado, de una civilización anterior que ha pasado por eso. Y podría ser una explicación también por qué parece que si hay un plan, el plan parece funcionar porque ya ha funcionado una vez. Pero en eso también un poco de esperanza es que la historia no se repite, la historia se rima. Y con eso vamos en una canción que ha cogido para hoy la Carolina, que tampoco está aquí en el estudio, pero si tú escuchas, Carolina, para ti. Ah, yeah. quedada. Voilà, continuamos un poco aquí. Tenemos visitantes en el estudio, pero son secretos porque son venidos corriendo y necesitan respirar un poco. Vamos a esperar con eso, es nuestro pequeño secreto hasta, hasta después, la próxima canción. Sí, con la Biblia somos ya, es la fin del programa, no necesitamos más. Pero yo quería hablar de la teoría de la ayahuasca, claro, de la teoría, porque plantas en nuestro mundo son ilegales. Eso es también a pensar. Hoy tenemos muchos sujetos a pensar por la noche, para soñar y también posiblemente para se implicar. Si, yo creo que somos aquí para ver injusticias y con eso mejorar el mundo. Es muy difícil porque también todos somos responsables y culpables a veces de injusticias. No somos perfectos y no somos aquí para ser perfecto. Somos aquí para aprender y aprendemos cuando nos caemos. Sí. Y entonces, yo no sabía mucho de la ayahuasca, claro, pero una vez yo he visto una entrevista con una mujer que viaja en los Estados Unidos y en Canadá, yo creo también a veces en Europa, para hablar del ayahuasca y las posibilidades que tiene para sanar la gente. Y hoy no vamos a hablar del potencial de sanación, pero de una cosa específica que decía esa mujer en su discurso, que para mí estaba la explicación de qué pasa aquí en el mundo y que va muy bien con las cosas anteriores contenidas, en mi opinión, en la Biblia. ¿Qué es? La mujer decía, cuando toma ayahuasca puede viajar o viaje en diferentes mundos. Y para ella son cuatro mundos diferentes que tienen colores diferentes. Tenía el mundo azul, que es el mundo de introspección de sus emociones, de las emociones interiores, de alegría a tristeza, de amor a odio y todo eso. Después ya hay un, y no puede decidir dónde va, es la, como la llaman, la madre ayahuasca, que decide dónde va a viajar. Un otro mundo donde podía o puede viajar es el mundo verde, que es el mundo de la naturaleza, y donde puede se descubrir como un animal muy, muy pequeño, como una hormiga, y vivir como, ¿qué es la perspectiva del mundo de una hormiga o de un mosquito, o también, claro, de otros animales, y del humano en todo eso, que es nuestro lugar? Para desarrollar en esa pregunta, y yo no recuerdo el tercero ahora, pero el último mundo, el cuarto mundo, estaba el mundo rojo, el mundo de todos los desastres del mundo, del hambre, de la guerra, de los conflictos y todo eso. Y en ese mundo, dice la mujer, que siempre llora y es en estados psíquicos muy profundos y un día preguntaba a la madre ayahuasca a ver todos los desastres del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es para mí una pregunta también, porque a veces pensamos si venimos aquí en el mundo para aprender cosas y desarrollar y todo eso, pero eso es una explicación de lujo un poco, porque ¿qué haces con los niños en África que son en guerras a la edad de toda su vida? ¿Qué haces con la gente en el mundo que no tienen a comer y todo eso? ¿Son venidos aquí para vivir eso conscientemente, para con una decisión? Yo quiero vivir en África, en la terror de la selva. No. Yo tengo mis dudas. Y entonces la respuesta, vamos ahí, de la madre ayahuasca a la pregunta ¿por qué? Esto, yo aprendo. I am learning. Yo aprendo. Y eso para mí es una vuelta al principio del programa, que no somos aquí para suprimir cosas o dejar en introspección toda nuestra vida. Somos aquí con manos, ojos, piernas para cambiar cosas. Es que hace el humano. El humano cambia su entorno, el humano inventa herramientas, el humano también puede se desarrollar espiritualmente y cambiar de animal que mata a un espíritu muy, muy grande. Y a veces yo digo, existe en el mundo todo en el mismo tiempo. Tú puedes vivir el control total hoy y ahora en una ciudad de China. También tú puedes en otros países vivir en la edad de las piedras. Depende, no es el mismo para todos. Y aquí yo tengo un título. Alguien me ha enviado eso hoy. Yo no sabía exactamente qué es. Pero el título dice Krishna, y ya con Krishna yo tengo buenas conexiones en mi memoria. Entonces, disfruta. Krishna prema mai Radha, Radha prema mai Hari, Jivane. Krishna gatir mama jivane nihane nita Radha Krishna gatir mama Krishna syatrani ram Radha Radha yatra vinam hari jiva Jiva ne nita ne nita, Krishna Prema Hola, yo soy la Carla y me hace mucha ilusión estar aquí en la Radio Reward. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué buenísima! ¿Estás venido con tu mamá? ¡Qué sorpresa! Sí, vinimos a mitad de la radio. Sí, porque nos hacía ilusión a las dos. Sí, me encanta mucho que estás aquí. ¿Y es la primera vez que tú hablas en la radio? Sí, pero ya dijo un chiste, o sea, es más o menos mi primera vez. Ah, sí, claro. Oh, ¿cómo yo no podía recordar el chiste de ayer? Estaba tú y sí. No el Quique. Claro. Sí. Ay, ay, ay, a veces yo soy perdido en el mundo. Los adultos, sí. No sabemos, no bueno, sabemos. Bueno, a veces también se me olvidan las cosas. Somos miraculos, somos miraculos. Me gusta sí. Cómo suena. Sí, suena en nuestras orejas. Podemos oír que transmitimos afuera a los otros, a nuestros amigos que escuchan. El Nini también dice algo. El Nini no está muy bien. No está muy bien. Ayer por la mañana se cayó por la escalera. Sí, sí, no podía marchar ayer, yo tenía al niño en mis brazos. Aparte de que por la mañana, ayer por la mañana se cayó por las escaleras, luego empecé a llover y fue, no fue su día. No. Pero hoy va mucho mejor, ha comido y puede marchar. En ese día que fue ayer, cuando se llovió, le pusimos una mantita con una estufa y le tapamos con una manta. Sí, sí, con eso. Tiene su pequeño rincón y... Me gusta mucho. Sí, vamos a transmitir un pequeño secreto. Ha comido un trozo de queso. El queso que más le gusta, secreto. El queso que más le gusta es el azul, el fuerte. Sí, sí, porque por su nariz es el mejor. Con un olor muy, muy, muy fuerte. Al Nini gusta eso. Nini es yo muy mayor, 15 años. Y entonces su nariz es así, así. Y entonces el fuerte, el queso fuerte, le gusta. Sí. A mí me gustan los quesos normales. Sí, a mí también, en mis años más jóvenes, me gustaba más el queso sin sabor. Y con más edad me gustan más los quesos fuertes, los azules y los Roqueforts. Y los Stiltons con Porto. ¡Qué memoria! Tenemos hambre aquí en el estudio. Me gusta mucho el reloj este. Sí, tenemos una buena... reloj de estudio, y es alegre porque yo no he cogido eso, pero en la reloj dice que es un reloj de comunidad, en nuestra radio también es una radio de comunidad. Porque aparte, como solo hay un ratito para grabar en radio, pues el reloj hace el tiempo y entonces nos miramos y es como, ya se tiene que cortar. Sí, sí, sabemos dónde somos en la emisión un poco. Es muy bien, siempre tienen un reloj en los estudios, es normal. Vamos con el tiempo. No siempre nos gusta, pero vamos. Me gusta mucho estar aquí con vosotros en la radio. Me gusta, la verdad, bastante. A mí también, ¿eh? ¿Qué sorpresa. Yo estaba siempre a hacer vídeos. Se me acaba de venir un chiste a la mente. ¿Tienes qué un chiste? Sorpresa, queso. ¿Qué? Ya sabes. Lo pillas. Sí. Pero eso para mí es el más difícil, de entender chistes. Chistes en español. ¿Qué sorpresa? Empieza por qué, pues queso. Sí, yo entiendo, ahora yo entiendo, pero eso, con eso yo puedo aprender mucho mejor de hablar castellano, si tú me dices chistes. Y para mí es difícil entender. Vamos a poner una otra canción, una otra canción. Aquí también es nueva, es venida hoy en nuestro grupo Telegram, que yo te invito si tú estás a casa y tú escuchas nuestra emisión. Yo siempre, antes de irme a dormir, siempre escucho la radio. Y tenemos aquí y tenemos una canción. ¿Qué radio escuchas? ¿Radio Reguard o una otra radio? Radio Reguard. Es la mejor. La escucho por Telegram. Sí, claro. Antes de dormir, la mamá me pone de vez en cuando la radio y la escucho y me queda frita. Sí, wow. Somos milagros, somos milagros. A veces en círculos. A veces en círculos. Sí, esta es un milagro. Cada día, no cada día, pero muchas veces es a recordar que somos trillones de células que se conspiran cada día para hacer nuestro ser. y únicamente el medio de esas células son nuestras propias. El otro medio que dicen los científicos son otros bichos. Una otra cosa a pensar, somos una combinación, como una embarcación, aparte es nuestro, nuestra estructura, pero tenemos muchos, muchos viajeros con nosotros y sin ellos no funcionamos. Entonces somos organismos miraculosos. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahima, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha Rakshana. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahima, Sri Ganesha, Sri Ganesha. Thank you. Mucha ilusión estar aquí en directo y muchos besitos para las demás niñas que nos escuchan. Besitos. Yo escucho Radio Reguar. Y con eso nos vemos. Escuchamos. Mañana, una otra vez, en la radio local. Perdón, en la radio local de Reguard. Adiós. Radio Reguard. Y con eso vamos en nuestros sonidos del bosque para una buena noche y buenos sueños. Disfruta.